por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor a quien haya querido regalar una estrella. Por amor, una vez al Calvario, como una cruz a cuesta. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor, se confunden las aguas y en la fuente se besa, y en las alas de las mariposas los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza, que fuera mi suerte, se cambió.